Desde cada lugar, desde cada preocupación y desde cada creatividad, distintas personas y colectivos aportan su granito de arena para solidarizarse con el pueblo palestino. Estamos en comunicación con Eliana Nocetti, o Nocetti, quien a fines del año pasado y con mucha incertidumbre se propuso, en un acto de fe, donar dinero a una familia palestina y ver qué pasaba. Buenas noches, Eliana, y muchas gracias por la comunicación. Buenas noches, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, Eliana, en diciembre del 20 de 2024, la División Australiana de Amnistía Internacional condecoró con el reconocimiento a defensores de los derechos humanos a cuatro periodistas palestinos por su cobertura de los hechos, no solo a través de los medios tradicionales, sino también en redes sociales. Contanos qué pasó después para que hoy estés en contacto no con uno, con una, sino con cuatro o cinco familias palestinas. Bueno, te cuento. Ahora actualmente estamos en contacto con 8 familias palestinas desde hace meses ya. Y bueno, lo que sucedió es que buscando en Instagram, o sea, usando Instagram como medio de información, de ver qué pasaba allá, porque bueno, ahora que todos tenemos un celular y ellos por suerte también, podemos ver muy de primera mano qué está pasando, cosa que de repente si buscamos en las noticias no aparece para nada. Y bueno, siguiendo, buscando información también que sea buena, vamos a decir, un poco confirmada, siguiendo a estos periodistas que habían sido premiados, reconocidos por la Amnistía Internacional, al entrar a comunicarme con esas, a comunicarme, no, a mirar esas páginas, empezaron a llegar comunicaciones de familias palestinas, cosas que ahora a todos los que usamos Instagram, no sé si a todos, pero a muchísima, muchísima gente nos llegan solicitudes de familias palestinas, nos mandan mensajes. Y bueno, abrí uno y ahí fue que empezó esta comunicación que en general empieza siempre por un pedido de ayuda económica, o sea, que mandarle dinero. Y bueno, toda esa incertidumbre, como decías vos, esa desconfianza que enseguida surgió, que nos surgió, y esa, no sé, a mí me permite también muchísimo autoconocimiento y bueno, y conocimiento de lo humano, de cómo esa desconfianza es un límite enorme, porque a mí me costó muchos días, si bien veía los videos, y bueno, esta familia yo no la conocía, no tenía ni idea quiénes eran, y bueno, ahí suceden un montón de cuestiones en internet que hay que andar con cuidado, entonces, bueno, por suerte en algún momento, eso, apostamos a donar igual, a hacer la donación, y bueno, ya antes de hacer la donación lo que sucedió fue que nos pasamos los WhatsApp. Empezamos a comunicarnos por WhatsApp y bueno, eso ya también es un primer paso porque bueno, los teléfonos son de allá, son de Palestina. En realidad la característica aparece de Israel porque bueno, es así, pero bueno, hay gente que está allá, palestinos que están allá. Y bueno, y en esta de donar, lo que sucedió fue que con otra familia también pasó un poco lo mismo, solo estas 2 familias. Y una de estas familias en respuesta nos mandó un video, espontáneamente nos mandó un video donde mostraba a los sobrinitos de Ibrahim, él es Ibrahim, el primer video el muchacho es Ibrahim, y mandó un video con sus 2 sobrinitos y con las cosas que habían comprado, con la comida, con los alimentos. Y bueno, y eso fue un antes y un después tremendo, porque claro, la imagen y la certeza y la cercanía y el WhatsApp generan muchísimo acercamiento. Y bueno, y después de ahí ya empezó, ahí sí ya nació una ida y vuelta, porque bueno, ya podíamos comunicarnos mucho más y ya era una certeza que ellos estaban ahí. También hicimos alguna videollamada, que yo creo que es la certeza mayor, poder hablar por videollamada con alguien y bueno, ver dónde está, quién es, que te muestra, que te cuente, que te presente la casa, que se te presente la familia. Y bueno, y ahí ya la certeza fue absoluta de que las familias están pidiendo ayuda y que tomando las precauciones del caso, en general son todas familias que nada, necesitan tener con qué comprar las cosas, porque como sabemos está totalmente destruida Gaza y cada vez más, diariamente más, en bombardeos tremendamente continuos, algunos de minutos nomás, de horas, de días. Y bueno, entonces eso, al no haber infraestructura, al no haber bancos, no haber cajeros, no haber trabajos, no haber oficinas, no haber nada, no tienen cómo conseguir las cosas para comprar. También eso ha variado dependiendo de la ayuda humanitaria que ha logrado entrar. Y bueno, cuando hay más ayuda, de repente pueden acceder a alimentos que les dan o de ollas más populares, pero igualmente siempre hubo mercaderías para comprar. Y bueno, y ellos, como cualquier ser humano como nosotros, la necesidad de comprar no solo comida, sino abrigo, porque pasaron todo el invierno, medicamentos, pañales, artículos, o sea, son innumerables la cantidad de cosas que de repente no somos tan conscientes y se precisan necesidades básicas, totalmente básicas. Y bueno, y ahí fue la certeza de que el dinero llega y la necesidad de poder transmitir esto, de poder allanar un poco el camino, dar a conocer que el dinero llega. Y bueno, así fue un poco que nace este colectivo. Bien, Eliana, ¿y en qué idioma hablan? ¿En inglés, español, árabe? En general es así, yo hablo un poco de inglés y hay personas de allá que hablan bastante inglés, mejor que yo o igual. Entonces, cuando hacemos videollamadas tenemos por lo menos un hello, un algo, nos entendemos, pero tampoco es que yo hable mucho inglés. Lo que usamos, que eso me lo pasó una persona que se acercó a colaborar, me dijo, ¿conoces el traductor de WhatsApp? Y ahí lo conocí. Antes lo que hacía era copiar y pegar mensajes. Y bueno, ahí les cuento para los que no saben que tanto en Instagram como en WhatsApp hay un traductor súper, súper fácil de usar. Entonces, a veces lo que hacemos con las familias muchas veces es, nosotros les escribimos en árabe, o sea, escribimos en español y el traductor le manda los mensajes en árabe y ellos nos escriben en español. Ahí está. Bien, y bueno, que ahí nos contabas un poco que, bueno, además de apoyar económicamente, como que de alguna forma han entablado un vínculo, bueno, de videollamadas y demás con la familia. Sí, de contacto, sí, y de cercanía. Y claro, son situaciones súper duras, como sabemos, cualquiera que tenga Instagram y que se acerca a mirar Instagram, Facebook, etcétera, puede ver todo lo que está pasando ahí. Y son situaciones totalmente inhumanas, increíblemente, ya sabemos lo que está pasando allá, que es increíble. Y entonces, claro, el contacto, el saber quiénes son, saber los nombres, vernos, inevitablemente genera un vínculo. Y a partir de ahí la necesidad de esto de difundir y de un poco transformar la impotencia de todo lo que está sucediendo, de esta injusticia enorme que está sucediendo, en acción, en amor circulando a través de mensajes, en dinero circulando, que para ellos es vital, totalmente vital, realmente les cambia la vida. Acá es la diferencia a veces entre la vida y la muerte. Y bueno, nada, ahí fue un vínculo que es largo ya, porque bueno, desde diciembre, ya en enero, febrero, yo creo que ya fue febrero, ya no entablamos contacto con más familias, porque hay muchísimas pidiendo ayuda, pero no primero que económicamente evaluamos y resolvimos cerrar ahí, porque claro, abrir con muchas familias significa mandarle muy poco dinero a cada una, y eso es algo que genera expectativa en ellos. No sé, evaluamos que con estas 8, por lo menos por ahora, seguimos trabajando en crecer, pero bueno, por ahora es podemos llegar a mandarle mensualmente algo, pues semanalmente, dependiendo de cómo nos movamos para generar, que ahora les puedo contar un poco cómo hacemos para poder enviarles dinero. Entonces, bueno, resolvimos en estas 8 ya cerrar, por lo menos por ahora. Y también sabiendo que muchas de estas familias cuando reciben dinero, y cuando un poco, no digamos que les sobra, pero bueno, es un poco más holgado, lo que hacen es en general cocinar para todos los que hay ahí, Ahí está. naturalmente, se arman como si fueran ollas populares, porque realmente es también un pueblo súper solidario, por lo menos en lo que llega de allá, lo que yo veo, obviamente habrá de todo como en todos lados, pero un muy solidario, muy solidario, muy, muy juntos en todo esto que está pasando. Y bueno, entonces sabemos que bueno, que ninguna de estas familias se va a enriquecer, ni muchísimo menos. Todo esto va para comida y para necesidades básicas que no, hoy por hoy no son cubiertas tampoco. Y más con el asedio que hay ahora, que hace un montón de semanas que no entra ayuda humanitaria, que no entra absolutamente nada, ¿no? Bien. Después, distintos, así que, o sea, se están, nos contabas ahí, se organizan ollas populares ahí para Ellos sí, cu distribuirse. sí. Hoy un punto que ahí desde la producción nos habían planteado para profundizar un poquito, así que está, Eso es como algo que se está dando bastante, digamos, ahí en O Gaza, sea, para bastante es relativo, porque a veces no. no hay, a veces hay familias que pasan días sin comer, entonces tampoco es que la situación ha cambiado muchísimo desde que empezamos, ha pasado por muchas etapas, de cuando estuvo el alto el fuego y entró mucha más alimento, ahora, a antes del alto, es una situación muy variable, los precios son tremendamente variables dependiendo de la demanda que hay. Entonces, bueno, tampoco es que sostenemos ollas populares porque realmente eso no es así, porque hay familias que pasan días sin comer y nosotros tampoco es que tenemos un, vamos, o sea, hacemos muchas cosas para juntar dinero y poder mandarles. Tremendo, tremendo. Sí, la verdad que la situación es tremenda y también otra cosa que nos pasa es que es de un día a otro, o sea, nosotros no sabemos realmente desde el principio. Pasa esto de que no sabes cuál comunicación puede ser la última, que obviamente deseamos que ninguna lo sea y bueno, y se quedan sin internet y ahí uno dice, bueno, tá, que se comunique, ojalá que se comunique. Y bueno, y por ahora, por lo que sabemos, porque ya digo, es una cosa lamentablemente de minuto a minuto, están todas, o sea, están todas vivas, como pueden, porque también están en desplazamiento continuo. También otra cosa que nos pasa es que al estar en contacto nos vamos enterando de primera mano, ¿no? Y ayer, por ejemplo, sucedió que a varias familias les llega, no sé si a todas, porque tampoco nos comunicamos ayer con todas, ni hablamos de este tema con todas, pero sí más de una nos mandó la foto de la orden de evacuación que les llega. Entonces son otra vez volver a desplazarse, que ya hay familias que desde las últimas desplazamientos forzosos y de este también, eligen no moverse porque no tienen a dónde ir. Es una farsa. Es un agotamiento, 17 desplazamientos, 13 desplazamientos, son muertos de hambre realmente, a veces lastimados también, como imaginémonos, condiciones realmente de supervivencia extrema. Ni hablemos de la parte emocional, ¿no? Que hablar, tremendo. Eliana, bueno, distintos reportes de organismos internacionales indican que desde marzo del año pasado, del 2024, se ha consolidado una crisis de escasez de liquidez de efectivo en Gaza. En julio había disminuido significativamente la capacidad de compra de las personas y lo que puso en peligro el acceso a bienes esenciales aumentó la dependencia de ayuda humanitaria. A su vez, las transferencias electrónicas también tienen sus complicaciones, depende del acceso a internet, la posibilidad de cargar los celulares y hay que tener en cuenta las comisiones cobradas por las plataformas. ¿Cuál está siendo el camino para lograr estas transferencias? ¿Con qué otros obstáculos se han encontrado? Bueno, el primer obstáculo, como digo, es la desconfianza y esto a veces cuesta entender cómo es esto del dinero electrónico. A nosotros nos pasó lo mismo, pero bueno, hablando a fondo con las familias, porque también antes de poder difundir, es un compromiso difundir, estamos dando el respaldo a estas familias, vamos a decir. Entonces, bueno, antes fue un chequear a fondo y preguntar y preguntarles y entender bien a fondo cómo funcionan algunas cosas. Y bueno, es esto, lo que hacemos nosotros es enviar dinero electrónico. A veces la gente nos pregunta si podemos mandar comida, si podemos juntar cosas para mandar. No, no está entrando nada y además estamos muy lejos. Lo que hacemos es enviarle dinero electrónico. Y bueno, es como una transferencia, como nosotros acá también nos manejamos con dinero electrónico, que yo de repente si voy a, no sé, le quiero pasar plata a un amigo o una amiga, bueno, no voy al banco, no voy al cajero, no agarro la billetera simplemente desde mi cuenta del celular, que tengo en el celular, bueno, le transfiero y mi amiga también, no va a ningún lado y ya la tiene ahí para usar. Bueno, en este caso es lo mismo, nosotros hacemos transferencias en plataformas seguras, como por ejemplo PayPal, que es una plataforma súper reconocida para transferencias. Y bueno, y a ellos les llega el dinero de forma electrónica, que sí hay comisiones y sí también, como digo, los precios pueden ser altísimos. Ahora hace unos días estaba que chequeamos los precios, estaba saliendo $450 más o menos una bolsa de harina de 25 kilos. Entonces, es tremendo, ¿no? Y bueno, o sea, entre los precios y que a veces sí, también si ellos tienen que sacar ese dinero de gente que está ahí, que mucho de esto también es como contrabando, ¿no? Y con eso comprar realmente cuando es menos, le llega menos de lo que nosotros le enviamos, ¿no? Pero igualmente así es un soporte para ellos enorme, es la forma que tienen de poder sobrevivir. Es decir, a veces la gente es un pero porque bueno, y bueno, pero y entonces si les, bueno, pero la otra opción que hay es no mandarles, entonces no, la opción es mandarles y aunque les llegue un poco menos, nosotros apostamos a sostener esto, a mandarle, ¿no? Y bueno, también Te cuento que tenemos una página de Instagram, Ayuda a Gazaúy, y que también en Facebook, si bien está más nutrida la de Instagram verdaderamente, ahí hay varias notas que nos han hecho donde nos han dado la oportunidad, igual que ustedes ahora, cosa que súper agradecemos, de explicar un poco cómo es esto, de sacar dudas, de evacuar dudas. También otra cosa que favorecemos, que a veces la gente lo toma o no y prefiere o no, es la comunicación directa con las familias. En nuestro caso, estas 8 familias con las que estamos en contacto, todas están sabiendo del trabajo que estamos haciendo, de todas tenemos permiso para compartir los videos y las fotos, y es más, ellos nos piden, por supuesto, toda la gente ya pide que compartamos su situación y sus historias y sus videos, porque bueno, quieren llegar a más gente para que les puedan ayudar más. Y bueno, todas estas 8 familias están súper dispuestas a comunicarse con gente de acá. Y de hecho eso es algo, esa es una de las formas que tenemos de poder enviar dinero, es generar apadrinamientos, es decir, gente de acá que pueda enviarles dinero, sea mensualmente o sea puntualmente, o si un mes puedo, bárbaro, y si otro mes no puedo, no pasa nada. Y muchas de estos apadrinamientos son en contacto directo, es decir, ellos se empiezan a comunicar y ahí nosotros perdemos, o sea, ya no sabemos mucho más qué pasa en esa comunicación, ni nos interesa, sí sabemos que se generó un nuevo vínculo de ayuda y bueno, y que están siendo sostenidos también por otras familias. Qué A bueno. su vez, alguna de esta gente que apadrina elige no comunicarse porque, como digo, son situaciones durísimas y a veces no se sabe qué va a pasar mañana y bueno, en ese caso, cuando la persona hace la transferencia, nosotros le pedimos que nos envíe el recibo para enviárselo a la familia y que ellos puedan rastrear la donación. Ah, Y también te digo que otra forma que hacemos de poder enviar dinero es nosotros organizar alguna forma de recolectar dinero. En general tenemos siempre alguna rifa andando, que sale en general 100 pesos, pero bueno, de a 100 pesos en la última rifa logramos enviar 84.300 pesos a estas 8 familias. Entonces, realmente nos sirve un montón hacer las rifas. Y bueno, y a su vez en la página de Instagram y de Facebook, y bueno, quien lo solicite sin ningún problema, publicamos todos los recibos de donación con fecha, destinatario, bueno, toda la transparencia natural de cualquier procedimiento donde se maneja dinero, ¿verdad? qué bueno, Eliana. Bueno, ahora un poquitito mencionaste ahí a Ayuda a Gazaúy. Está bueno contar un poquito cómo surgió el proyecto. Fue a partir de que vos comenzaste con estas donaciones. Y contar, bueno, un poco contaste ahí cómo está funcionando actualmente, quiénes participan y cómo se organizan, digamos. Bueno, generamos una página. Lo primero que empezamos a hacer fue ir a las marchas. Que queríamos comunicar esto. Pensábamos que la gente que fuera empática con la situación y consciente de la situación que está sucediendo, si nosotros les contábamos esto y les mostrábamos los videos, bueno, podríamos tener repercusión. Y así fue que al ir a las marchas empezamos a generar vínculos con personas empáticas con la situación y que empezamos a generar apadrinamientos. Y bueno, y sucedió que por suerte algún periodista se enteró y quiso conocer un poco más y bueno, a raíz de eso también resolvimos armar una página de Instagram para poder canalizar toda esta información y recibir consultas y asesorar tanto para donarle a estas familias, estas 8 que conocemos, como otras. Eso lo hacemos también. Nos escribe gente que dice, bueno, me escribió una familia, pero no sé, bueno, te recomiendo que pedirle el WhatsApp, fíjate la característica, puedes hacer una videollamada, fíjate el link de donación, damos algunas piques para las donaciones, detalles de las páginas de donación, en qué moneda son, en fin, asesoramos en todo eso. Y entonces, bueno, Ayuda a Gaza es un colectivo que es la mayor vía de comunicación es la página de Instagram. Y bueno, ahí es donde vendemos las rifas, donde asesoramos, llegan muchas consultas por ahí, bueno, las vamos canalizando. Y es una colectividad que es como un ser vivo, porque la verdad que no es que nos reunimos, no tenemos día y hora de reunión y tampoco hay como un grupo estable, vamos a decir. Ahora, por ejemplo, una cosa que estamos haciendo también para recolectar dinero es vamos a organizar un festival en El Pinar, yo vivo en El Pinar y bueno, vamos a organizar un festival y que todo lo recaudado va a ser para las familias y bueno, hay un par de compañeras que dijeron, bueno, juntamos ropa en buen estado y la vendemos, ya tienen un montón para vender. Hay otras personas que dijeron, bueno, nosotros, 2 familias de acá del barrio, hacemos una cazuela solidaria. Bueno, uno de ellos está en el sindicato de la pesca, el sindicato de la pesca dona todos los ingredientes. Y bueno, entonces es como que es difícil decir quién es del colectivo y quién no. Somos muchísimos trabajando, A su vez también a veces gente que entra que empieza a apadrinar una familia y entra en contacto, lo que sucede es que empieza a difundir entre sus personas cercanas y a generar núcleos de colaboración, o sea, juntar dinero para mandar o hacer como una colecta por mes, y bueno, y eso también es como parte de la organización, porque bueno, estamos trabajando todos por el mismo fin, que es que les llegue ayuda y sostén desde acá. Bueno, Diana, y bueno, contar un poquito del festival que están organizando. Bueno, estamos ¿Cuándo va a re contentos, la ser? verdad, porque bueno, va a Contaste ser vos, pero. el 7 de junio, a mediodía. Como digo, tenemos esta cazuela solidaria que acá en la placita del Rincón del Pinar, que es una placita hermosa, preciosa, que se hace muchísimas fiestas y festivales, es conocida por su fiesta, hay un escenario precioso y bueno, vamos a tener esta cazuela solidaria, vamos a tener cantina solidaria, es decir, que recibimos donaciones para la cantina y bueno, todo lo recaudado en la venta de estas donaciones va para la familia. Va a haber también un conversatorio, ya tenemos a Cristian Mirza y a María Landi confirmadas. Y bueno, y después bandas, tenemos varias bandas, tambores confirmados también, bueno, una grilla que todavía no está del todo cerrada, pero que está viniendo divina, divina. Y bueno, muchísima gente colaborando para que esto sea así, para que. Y bueno, y también es abierta, la organización es abierta. También les cuento que el 1 de junio tenemos otra reunión a las 3 de la tarde en la misma placita, que cualquier cosa se comunican al Instagram y ahí les pasamos la ubicación, todo. Y bueno, y es eso, y que quiera sumarse, bienvenido, aportar lo que sea, unas horas de atención en la cantina, o ya venir a compartir, venir a traer algo para la. Lo que es sumar, es sumar, sumar, difundir. Van a ver fotos de las familias que ya tenemos impresas y que llevamos a veces cuando nos movemos, fotos, presentar también a estas quiénes son estas familias. También la comunicación siempre está disponible. Si quisiéramos llamarlos, los llamamos y bueno, si pueden, ellos reciben con mucho agradecimiento también todo esto. Siempre que hacemos algo, les mandamos fotos, son parte y o sea, hay una ida y vuelta, y hay una ida y vuelta, que también en este trabajo, que a veces también es arduo, ¿no? Lleva tiempo. Nosotros nos sentimos muy respaldados por las familias, muy, muy respaldados, Bueno, porque nos apoyan, ¿no? qué bueno, Eliana. La verdad es Sí. tremenda la iniciativa y Muchas además, gracias. que bueno, es también una forma de sensibilizar desde la acción, ¿no? Con Sí. lo que está sucediendo, que bueno, un genocidio. Sí. Ya, y bueno, la verdad está tremenda esto que han generado porque bueno, eso, ¿no? Desde esa acción de estar un poco más cercanos a lo que está sucediendo, además de apoyar también es una forma de hacer visible esto Totalmente. y bueno, estar un poco más en la piel del pueblo palestino, ¿no? Exacto, y es visible a nivel de personas de carne y hueso, que claro, te los puedo nombrar a todos, te puedo nombrar a los sobrinos, y yo porque estoy en contacto, pero cualquiera de nosotros que estemos en contacto es lo mismo, o sea, desde una visibilidad que ya no es el pueblo palestino, pero es Ibrahim, es Hamza, es Bashar, es Ezra, es a un nivel tan, tan, tan cercano, tan de carne y hueso, tan de historias personales, que claro, genera, en general, o sea, tenemos mucha receptividad, genera muchísima empatía, porque bueno, seres humanos y muy parecidos a nosotros, yo no sé si, pero muy parecidos, o sea, en la forma de comunicarnos, en la amabilidad, en la dulzura, y, no sé, realmente en general fluye muy, muy bien la comunicación. Y bueno, eso, difundir desde las historias totalmente crudísimas, ¿no? Crudísimas, porque hay historias crudísimas, pero bueno, reales también. Elegir también estar, porque esto es algo que está pasando y podemos no estar, podemos ir a ver una peli, hacer miles de otras cosas, pero bueno, también podemos estar y aunque nos duela o nos complique un poco, estamos haciendo, estamos en contacto, estamos presentes. Sí, y qué importante, ¿no? Porque bueno, claro, hablamos del pueblo palestino, del genocidio, algunas imágenes que se ven por ahí dos por tres, porque tampoco tiene tanta, no tiene la prensa que debería No. tener, ni la Sí. perspectiva que debería tener, porque bueno, sabemos que el Sí. sionismo tiene un poder tremendo a nivel mundial y en Sí. todos los lugares del mundo y en, bueno, los medios de comunicación hay que hablar. Y bueno, a veces esa falta bueno, de que la información llegue por parte de los medios hegemónicos y desde una Sí. perspectiva adecuada. Y también, ¿no? De decir el genocidio palestino como algo así, se ve a veces un poquito como, bueno, algo está ocurriendo allá lejos, se puede sentir un poco de empatía, digamos, por lo que está sufriendo ese pueblo, pero realmente conocer cada historia, ¿no? Lo mismo estábamos hablando recién, como lo que pasó en la dictadura acá, ¿no? O Sí, sea, sí. cada historia es darle como Sí, como una dimensión humana. dimensión que tiene. Ahí está Sí, el sí, tema, ¿no? sí, Bueno, sí. Eliana, la verdad que agradecerte muchísimo por la comunicación y también por esta iniciativa, a vos y a todos y todes quienes Muchísimas gracias a están en ustedes. esta Muchísimas, iniciativa. muchísimas gracias, que nos sirve un montón poder difundir. Y bueno, invitarlos a todos a acercarse a conocer la página y a consultar, a escribirnos. En general, muchas veces soy yo misma la que contesto y si no es alguno de nosotros. Y bueno, súper bienvenida a toda la comunicación y también eso, sacarse dudas, un montón de dudas que hay, que muchas veces quedan ahí, bueno, súper receptivos para nada, para estar en contacto y bueno, seguir sumando gente a esta movida. Buenísimo. Muchísimas gracias. Repasamos Ayuda a Gaza UI en Ayuda Gaza Facebook y en UI. Instagram. Sí, exactamente. Bárbaro. Bueno, Eliana, Muchísimas te gracias. mandamos un abrazo y vamos arriba con esta Abrazo iniciativa. grande. Nos vemos. Charlamos con Eliana Nocetti, integrante ahí, bueno, promotora, fue la creadora de esta iniciativa Gaza, Ayuda a Gaza UI, que bueno, invitamos a sumarse ahí, a ponerse en contacto, o por lo menos meterse ahí en las redes de esta organización bastante nueva para conocer un poco el trabajo que están haciendo y ni que hablar. Todos invitados a dar una mano en la medida que puedan, de la forma que puedan, ¿no? A apoyar Y estas qué familias palestinas, ¿no? impresionante las realidades, ¿no? Es impresionante, o sea, uno no se imagina esas realidades que pasan y que ella dio a conocer así muy muy escuetamente, digamos, de esas familias que son, que ella decía, son cuatro o cinco familias que inicialmente con las que se conectó, pero que hay miles de familias, o sea, y lo que deben estar pasando, ¿no? O sea, y como vos decías, además tampoco se ve mucho porque está como vedado eso, está como Sí, es tremendo. sí. Bueno, la verdad es tremenda, tremenda iniciativa, tremenda forma Sí, de sí. sensibilizar, ¿no? Las marchas Sí, también que son y muy ayuda. importantes, pero Sí, claro. también esta, ¿no? Sí, materializar, o sea, la ayuda, porque también es súper importante eso, ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a seguir escuchando otro tema que tiene que ver con la Nakba palestina que se está celebrando en este mes de mayo, igual que el mes de la memoria, la verdad y la justicia. En definitiva, son como luchas que tienen que ver, que son Sí, hermanas, ¿no? se cruzan en un momento, se dan la mano, digamos, ¿no? Así. Así es. Y vamos a escuchar el tema My Nakba Verde de Mohamed El Kurd, Clarissa Vitar, Mohamed Al Kurd y Alec Sherrie. Kindness rewrote my autobiography. Punchlines in guts, blades for tongues, and a mouth pregnant with thunder. Your unkindness told me to push through. Look, listen. I was born on the 50th anniversary of the Nakba, to a mother that reaped olives and figs and other Quranic verses. Wattini was zaytun. My name, a bomb in a white room, a walking suspicion in an airport, choiceless politics. I was born on the 50th anniversary of the Nakba. Outside the hospital room, protest, textured with burnt rubber, kafiyat faces and bare bodies. Stones thrown onto tanks, tanks imprinted with US flags, lands smelling of tear gas, skies tiled with rubber coated bullets, a few bodies shot, dead, died, numbers in a headline, I and my sister born, birth that's longer than death, in Palestine, death is sudden, instant, constant, happens in between breaths. Born amongst poetry, on the 50th anniversary, the liberation chants outside the hospital room told my mother to push.